Bueno, como dijo Virginia, yo soy María Navarro, soy veterinaria, formo parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA, y ahora voy a contar un poco más de qué parte o dentro de qué parte de ese, del organismo formo parte. Un poco para contarles cómo va la presentación, como es una institución que probablemente muchos de ustedes no conozcan, la idea es contarles la estructura que tiene o cómo es nuestra estructura dentro del SENASA, cómo es el SENASA, qué funciones tiene, cómo estamos nosotros insertos en esas funciones. Después, contarles en esto de los aprendizajes y de lo que vamos aprendiendo en estos 4 años de funcionamiento, un poco los conceptos guías que van acompañando, o que son conceptos sur, le digo, no conceptos norte, de lo que nosotros pretendemos que sea nuestro trabajo, y algunos avances en cuestiones normativas que son, digamos, la fundamentación de nuestro trabajo. Un poco para contarles, en Argentina tenemos una ley que es el Código Alimentario Argentino, no importa el número, pero es, perdón, hasta que me acostumbre, es la ley fundamental del control de los alimentos, ¿no? O sea, en esa ley están contenidas todas las normas higiénico-sanitarias, dermatológicas, de calidad y genuidad. Ahí está contemplado qué es y qué no es un alimento, qué tiene que tener un establecimiento para estar dentro de la norma y producir alimentos inocuos. Y esa ley es acompañada de, para que se pueda cumplir, del Sistema Nacional, de un decreto que determina el Sistema Nacional de Control de Alimentos. El sistema nacional tiene actores. El sistema lo que hace es hacer que se cumpla el código alimentario en los tres, niveles que tiene Argentina, a nivel nacional, a nivel provincial y local. A nivel nacional son dos: uno es el SENASA, que tiene que hacerlo cumplir, otro es el ANMAT ahora no me va a salir. Siempre me cuesta la sigla, pero bueno, es una institución que tiene un instituto, el INAL, que es la de al lado, Instituto Nacional de Control de Alimentos. Entre los dos, digamos que tienen competencias sobre todo lo que tiene que ver con agroalimentos, ¿sí? Con las unidades primarias de producción hasta algo de transformación de lo que sale de esas unidades primarias. Ahora igual nos vamos metiendo en eso y les cuento uno de los ejemplos. Son los encargados de fiscalizar a través de la ejecución de programas y de la generación de normativa. Después, a nivel provincial, están los ministerios de salud. El ANMAT depende del Ministerio de Salud y el SENASA depende del Ministerio de Producción, que nosotros ahora se llama Ministerio de Agroindustria, que sería el de Ganadería y Pesca, también se lo llama en otros, o se llamaba antes en nuestro país. Entonces, vuelvo, a nivel provincial, los dos ministerios que están encargados de hacer cumplir esa norma es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Agricultura, de Producción, a nivel provincial. Y a nivel local, las secretarías de salud, de inspección, de bromatología, son los actores. Por algo, ahora después les cuento por qué los menciono. Esto es simple, quizá tiene mucha letra, más que nada también para cuando vuelvan al Power, al que le interese, le quede bien, un poco más detallado. Por eso todo el Power va a tener un poco bastante de letra. ¿Qué es el SENASA? Bueno, es un organismo descentralizado, como les contaba, dependiente del Ministerio de Agroindustria, que es el responsable de planificar, organizar y ejecutar programas y planes específicos que reglamentan la producción. ¿Para qué? Para obtener alimentos inocuos. Para eso tiene áreas sustantivas que les decimos, esto es un organigrama súper simplificado de lo que es nuestro organismo, el organismo al ser un organismo nacional, es muy grande, tiene muchos trabajadores adentro, por lo tanto muchos, dependencias, ¿sí? Muchas áreas de funcionamiento. Las sustantivas, las importantes, me escuchan los de las otras áreas y me van a querer matar, pero como las que son o que determinan la existencia del organismo son la Dirección Nacional de Sanidad Animal, la Dirección Nacional de Protección Vegetal, que son las que generan programas, políticas específicas para todo lo que tiene que ver con la sanidad animal y con la sanidad vegetal, con las enfermedades de los animales y con las enfermedades de los vegetales, y la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que es la que norma sobre todo sobre los establecimientos que tienen que terminar de transformar lo que se produjeron en las unidades productivas. Esto que les hablaba de la complejidad que tiene el organismo, está el país, se divide en 14 centros regionales, donde están los puntitos son donde está la sede de esos centros regionales. Tenemos centros regionales que capaz que implican 3 provincias y un centro regional, como pasa en Buenos Aires, por la complejidad que tiene la provincia, que son 3 centros regionales dentro de una sola provincia. Y ahí llegamos a la coordinación. La coordinación de agricultura familiar, que es un poco lo que les vengo a contar y es de donde yo dependo hoy del SENASA, dentro de todas estas áreas que mencionábamos anteriormente, la coordinación está acá, dependiendo de unidad de presidencia, y no está metida a propósito dentro de ninguna de estas áreas sustantivas que les contaba. Porque, como venimos viendo en todas las presentaciones, como ustedes ya saben, la complejidad del sector implica que no solo podemos normar, o ahora les voy a contar un poco en esto de los conceptos guías que tenemos, no solo nosotros pensamos en la sanidad del animal, ¿no?, o en la sanidad de los vegetales, o en los establecimientos de faena para el productor familiar, sino que un productor familiar incluye todo eso. Entonces, por eso es que dependemos de unidad de presidencia. Entonces, la coordinación fue creada en el 2014 por resolución 186 de nuestro organismo, y a partir de su creación define la problemática que va, sobre la cual va a trabajar, que es que los productores no presentan suficientes garantías de sanidad y inocuidad, lo que afecta a la comercialización y pondría en riesgo la sanidad animal y vegetal, así como la salud de las personas. A partir de ahí se establece un objetivo como coordinación, que es mejorar esas condiciones y generar garantías sanitarias en los alimentos elaborados, generando así mayores oportunidades de comercialización. Y esto es fundamental. Eso que les acabo de leer, cuando se crea la coordinación, se crea a su vez una comisión que se llama SENAF, que es una comisión, como ven ahí, están los quienes forman parte de esa comisión, que son organismos, distintos organismos que trabajan con el sector, dependientes del Estado. Está el INTA, está el INTI, el Ministerio de Agroindustria, otras áreas dentro del Ministerio de Agroindustria, las universidades que trabajan junto al sector, distintos organismos y lo que es fundamental, las organizaciones que representan a la agricultura familiar, al sector de la agricultura familiar a nivel nacional. Esto, este lugar es de donde es el lugar que sustenta nuestro funcionamiento de trabajo, ¿no? Es donde surgieron las principales demandas del sector, se planteó esta problemática que veíamos ahí, esta definición de problema, se plantea el objetivo de trabajo, y después depende de nosotros seguir trabajando hacia adentro y hacia afuera del organismo para poder llegar a eso. Pero para nosotros esta comisión es un lugar fundamental de trabajo, porque está integrada por productores y las otras instituciones que trabajan con el sector. ¿Cómo es la estructura de la coordinación? Tiene un equipo de trabajo en sede central, que yo soy parte de ese equipo, está en la ciudad de Buenos Aires, en la capital de Buenos Aires, del país, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y 14 los representantes de la CENAF que les mencionaba recién, y 14 equipos de referentes del sector de la agricultura familiar, que son trabajadores de SENASA en cada uno de los centros regionales que les mencionaba antes. Esto determina, digamos, este equipo de trabajo es fundamental para nosotros entre lo que se define en las reuniones de SENAF y lo que se trabaja a nivel de territorio. Se determina nuestra estrategia de trabajo fundamental, que fundamentalmente tiene que ver con la articulación interinstitucional y con las organizaciones de los productores. En función de lo que vamos definiendo y de la problemática que les hablaba al principio, tuvimos que generar un plan de gestión que no es más que decir, bueno, 5 líneas de trabajo en las cuales vamos a ponernos a trabajar, ahí dice 2016-2018, se tendrá que renovar este año y muy probablemente tenga las mismas, los mismos ejes de trabajo que venimos teniendo hasta ahora. ¿Cuáles son esos ejes de trabajo? Articulación institucional, programas y proyectos. Esto tiene que ver, como ven ahí, programas sanitarios de calidad y de inocuidad. Lo que les contaba hoy, nosotros tenemos la función de articular hacia adentro en función de las problemáticas que se visualizan en la CENAF o en territorio a través de los referentes de agricultura de los centros regionales, de articular con los programas sanitarios que dependen de las direcciones nacionales que les mencionaba antes. ¿Para qué? Para generar experiencias de trabajo que permitan la inclusión normativa del sector de la agricultura familiar, que hasta el momento de la creación de la coordinación, eso era un déficit importante. De hecho, un productor veía el SENASA, mi compañero acá de Argentina lo pueden corroborar, veía el SENASA y corría para el otro lado. Ahora pasa más o menos lo mismo, pero un poco menos. Después, el otro eje de trabajo tiene que ver con la actualización normativa. ¿Esto qué es? Que las normas que tiene el SENASA se actualicen. A veces hay que generar normas para el sector de la agricultura familiar. Ahora después me meto un poco más en eso si me da el tiempo. Otro tercer componente que tiene que ver con comunicar y difundir las cosas que vamos generando. Otro componente importante también es el de capacitación, capacitar a los agentes del SENASA. El SENASA, si queremos poner un año de nacimiento, es en el 96 y del 96 al 2014, viene con una lógica institucional de esto que les contaba, de no tener incorporado el sector de la agricultura familiar hacia dentro de la institución. Entonces hay cuestiones fuertes en los, por esto también le huyen los productores, de los trabajadores del SENASA, que hacen que, ante la imposibilidad de no poder cumplir normas, situaciones rígidas en donde no se reconocen las características del sector y no nos permiten, llegar a lo que es incluir al sector en la normativa, muchas veces por esta característica propia del trabajador de SENASA. Entonces, bueno, una de nuestras funciones importantes es la de capacitación interna. También externa, estamos empezando a generar cursos de capacitación de todas estas cuestiones que yo les voy contando con agentes externos al organismo, como por ejemplo con el INTA. Y después, bueno, planificación y control, que seguir reviendo estas líneas de trabajo que tenemos para ir adaptándolas y modificando según vaya cambiando la realidad que tenemos diariamente. Sobre estos dos, en esto de compartir algunos aprendizajes de andar, ya, sobre estos dos ejes quiero contarles dos cosas que nosotros, dos conceptos importantes que tomamos de normas que no son de nuestro país. Uno es el de flexibilidad, que lo tomamos de dos normas, digamos, el de flexibilidad lo tomamos de eso que está ahí, que es un manual de interpretación de normas higiénico-sanitarias, en pequeñas queserías. Esto que está acá es porque es uno de nuestros, digamos, esto que les decíamos, de nuestros conceptos guía, ¿no? De qué tenemos detrás de lo que pensamos cuando pensamos en hacer normas. La flexibilidad para el organismo es un concepto bastante novedoso y bueno, nada, es, digamos, hay que ir, digamos, llevándolo hacia adentro del organismo e ir logrando los cambios que esperamos para poder incorporar en las normas el sector de la agricultura familiar. ¿A qué apunta la flexibilidad? Dice que es la capacidad de otorgar, que otorgan los reglamentos, ¿para qué? Para que las empresas, en este caso los productores familiares, puedan elegir libremente los métodos para llegar al alimento inocuo. Eso, plantearlo en ASA hoy, podría ser una locura. Bueno, hacia allá vamos con los cambios que queremos ir implementando. Por otro lado, dice que las autoridades competentes, en este caso el SENASA, deben comprender y evaluar esos métodos, aceptarlos y autorizarlos. Obviamente el tiempo no da, el manual es muy interesante, al que pueda acceder a él, de hecho capaz que puede quedar entre los materiales que tenga el Congreso. Bueno, esto lo paso medio rápido, pero digamos, la flexibilidad puede, digamos, uno debería, el funcionario que hace cumplir una norma sanitaria debería poder ser flexible a la hora de interpretar una norma, o sea, generar una estrategia de intervención tal que le permita, por ejemplo, a un productor estar en el marco de un plan sanitario que se exige para todos los productores y que muchas veces no es así, por cuestiones económicas, por cuestiones de, por ejemplo, no poder acceder a un veterinario. Otra cuestión de flexibilizar es adaptar la norma, generar nuevas normas si las que hay no hay posibilidades de interpretarlas o de generar estrategias de intervención tal que permitan su cumplimiento. Bueno, entonces debemos adaptarlas y generar nuevas normas, que puede ser eximirlos de, que puede ser adaptar la norma, hacer una norma nueva, bueno, etcétera. No sigo profundizando porque si no terminamos. Perdonen que voy medio rápido. Y otro concepto que tomamos es de una norma brasilera de la Agencia Nacional de ANVISA, de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. También en la norma comentada, en las directrices de la norma, que lo que va explicando qué es lo que se pretende de la norma, habla del concepto de razonabilidad. El concepto de razonabilidad implica que, perdón, para que haya justicia social, esto es, en estos términos, que todos puedan acceder tengan el derecho de poder cumplir esa norma, estén dentro de la norma y no como muchas veces pasa ahora, el funcionario no debe, dice, no debe ser un obstáculo. Me pone presión el tiempo y me frena. Sino que más bien debe, digamos, acá pone utilizar la discreción para que la norma se ajuste al caso. Por eso lo relacionamos con este concepto de flexibilidad. Si nos cerramos en que la norma tiene que ser cumplida de una sola forma y no usamos la discreción, no vemos las particularidades del caso, muy probablemente muchos productores queden afuera. Para cerrar y contarles dos segundos los avances que hemos tenido como espacio, nuestra propuesta de abordaje sí o sí, como veíamos, tiene que ver con la interacción con todos estos actores, ¿no? Sí o sí no podemos pensar un trabajo o llevarlo a lo llano, hacer cumplir una norma, sino tenemos estrategias en donde podamos incluir a otros actores, si no podemos trabajar articuladamente con otras instituciones, instituciones de extensión, de investigación, como puede ser el INTA, como pueden ser las universidades, o mismo los ministerios provinciales, dentro de lo que es el organismo, los referentes para nosotros son claves estos dos sujetos, que son los referentes de agricultura familiar y los veterinarios de oficina local, que a veces son los coinciden en la figura, es una misma persona, es referente de agricultura familiar, o bien por la estructura que tiene SENASA en cada localidad, la idea es que a veces no están así, haya un representante del organismo ahí, que es la primera cara a la cual llega el productor. Entonces, sí o sí, estos tienen que ser aliados en nuestro trabajo. Por eso, el esfuerzo de la capacitación interna. Algunos avances que hemos tenido en relación a esto que venimos hablando de flexibilizar la norma y adaptarla para el caso de los ganaderos, se generó una norma que es la resolución 596 del 2015, en donde, que es la sala de faena multiespecie, o sea, se dan todos los requisitos necesarios que deben tener una sala de faena apropiada para el sector de la agricultura familiar. Es lo ideal, para algunos casos se aplica, para otros no, probablemente necesite, no puede hacerlo un productor aislado, sino que lo puede hacer, por ejemplo, una cooperativa. Hoy, por ejemplo, está pasando con una cooperativa que está empezando a tomar esta norma para, pensemos que estamos hablando de 4 años y en los cambios de instituciones y de cómo estas cuestiones pueden ser apropiadas por el sector es muy poco tiempo. Hoy, por ejemplo, una cooperativa está tomando los requisitos de la sala de chacinado para poder hacer una sala bajo estas normas y poder estar habilitado, que eso para el sector de la agricultura familiar es todo un paso a lo que venimos históricamente trabajando con el sector, desde el organismo por lo menos. Y después no está acá, pero muy recientemente en el Ministerio de Agroindustria, perdón, una cosa más, eso tiene que ver con la adaptación normativa que hablábamos, ¿no? Generamos una nueva norma para el sector. Esa necesidad o esa demanda surge concretamente del espacio que les comentaba antes, que es la SENAF, que la faena es uno de los cuellos de botella de los productores. Eso también lo podemos compartir a través de la página. Y lo último, y me callo que no está acá, es esto que tiene que ver con la flexibilización, pero pensando en un modelo de intervención. En el Ministerio de Agroindustria se está armando una mesa en donde están participando varias instituciones, el Ministerio, INTA, SENASA, Ministerio de Desarrollo Social, todos de la Nación, trabajando en conjunto con los agentes que tienen esas instituciones en el territorio para que los productores lecheros, que tiene dos cuencas muy grandes, tiene varias cuencas, dos cuencas con muchos productores familiares, puedan estar bajo las normativas de brucelosis y tuberculosis, que también esa es todo una cuestión, mañana Lisandro capaz que cuenta algo de eso, de los productores es muy difícil de cumplir con esas normativas. Bueno, nada, ahí están los datos de la coordinación, la coordinadora que, como explicó Virginia, no pudo estar presente, por eso estoy yo, es Lucía González Espinosa, y bueno, quedamos a disposición de las inquietudes que puedan tener. Gracias.